Que te vas, que lo sientes, que te vas, que ya no aguantas más, que no me quieres. ¿Para qué hablar es por demás? Que otro amor te llegó, que ya no sientes más amor y que te deje. Vete, vete y no regreses. Vete que mi vida es igual si no estás. Todo por ti. Mi cuerpo, mi vida y mi amor, por nada de ti. Hoy yo no entiendo por qué tú te burlas de mí. Amor.